Temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. Temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. Yo no sé lo que ha pasado, se lo juro, señor juez. Este guardia me ha arrestado sin darle motivo a él. Me ha cogido por un brazo para traerme donde usted. Dice que soy un borracho, eso me lo va a probar. Si vamos a los tribunales, allí le voy a ganar. Porque tengo mi abogado, Rafael Martínez Nadal. Sí, señor juez, mi abogado es Rafael Martínez Nadal. Temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. Temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. ¿Por qué me denuncia policía, policía en Tulán? No veo que tengo militante, tonita, en la Panamá.